Hola, buenos días. Somos Loic y Pelayo, alumnos de primero de bachillerato del IES Dr. Fleming. Y a continuación vamos a hacer un breve resumen del programa que acontece. Empezaremos hablando un poco de la programación de las jornadas culturales con F de Fleming 2017. A continuación, nuestro compañero Pablo Silván hablará un poco sobre una película que vimos hace un rato, que se llama La profesora de historia. Y sin más dilación, Sofía Recuero pasará a hacer una breve sinopsis del libro En mar abierto de Eduardo Romero, que trata un poco el tema de los inmigrantes y sus experiencias en Asturias. A continuación, nuestra compañera Lucía nos recitará el poema Caminante no hay camino de Antonio Machado. Y por último, nuestros compañeros Laureano y Álvaro darán su opinión sobre el anuncio de la Super Bowl 2017. La jornada comienza. Actualmente estamos en un taller de radio impartido por Radio Crash en colaboración con Falo, y dentro de las jornadas culturales tenemos muchas otras actividades. ¿Qué nos puedes contar, Loic? Sí, bueno, efectivamente, a primera hora de la mañana tuvimos un cineforum propuesto por Amnistía Internacional sobre una película muy interesante que es La profesora de historia, que más tarde comentará un poco Pablo Silván sobre ella. Y también, para terminar un poco la jornada, tenemos un debate con el escritor Eduardo Romero sobre su obra En mar abierto, que también nos hablará un poco de ello Sofía Recuero. Bueno, ya tenemos aquí a nuestro compañero Pablo Silván. Buenos días, Pablo. Buenos días, Pelayo. ¿Qué nos puedes contar acerca de la película La profesora de historia? Bueno, esta película trata acerca de un grupo de alumnos de bachiller de un colegio francés, concretamente, que tienen bastantes problemas entre ellos debido a sus diferencias sociales, de religión o de raza, por lo que su tutora les propone un proyecto acerca de los campos de concentración nazis, de lo que vivieron los niños, adolescentes y parte de los adultos, para que aprendan a trabajar en grupo y, por otro lado, se empiecen a llevar mejor entre ellos y aprendan a superar sus diferencias. En el segundo punto, voy a hablar un poco del mensaje que quiere transmitir la película, que, como ya he dicho al principio, te enseña que, por muchas diferencias sociales, de cultura o de religión que haya entre un grupo de alumnos o un grupo de personas, puedes aprender que, al compartir las experiencias y trabajar en equipo, se puede llegar a un punto en el que todos, pues, tengan confianza mutua y, por otro lado, también se respeten unos a otros, ya sean o no amigos, pero que, por lo menos, sepan trabajar como compañeros de clase. Y, bueno, en el tercer aspecto o punto voy a destacar varios temas que aparecen en la película. Entre ellos está el racismo, y esto queda muy reflejado en algunas escenas, como por ejemplo en algunas en las que un chico negro, que es el protagonista de la película, que se llama Malik, tiene una relación con otra chica de la clase que es blanca, y en un momento de la película en la que la acompaña a su casa, el padre no le permite a la chica que esté con el chico negro, que esté Malik. Por lo que esto es una de las cosas que yo pienso que el autor de la película quiere reflejar en esta. Otro de los temas es la religión, que se trata mucho en la película, sobre todo el Islam y el cristianismo. Y en uno de los momentos de la película en los que la profesora está impartiendo clase de historia, les enseño una imagen que aparece en una iglesia italiana en la que se puede observar cómo Mahoma aparece representado en la parte inferior de lo que sería el infierno, por lo que muchos alumnos de la clase no comprendían la imagen y la entendían como una crítica a su religión. Entonces esto puede dar a entender pues que la profesora era cristiana y que ya les estaba diferenciando por ello. Pero al contrario, lo que quería demostrar era que cada religión tiene su punto de vista y que se debe respetar por mucho que tú seas de otra religión. Y por último, en los aspectos a destacar, quería hablaros de las diferencias sociales en las que muchas veces por la forma de vestir o por el comportamiento, por tu carácter, se te puede separar del resto del grupo. Y aquí voy a hablar, por ejemplo, de otra escena de la película en la que una chica, por su manera de vestir, mucha gente de otra religión, por ejemplo, podía entender esa manera de vestir como si fuese una prostituta y por ello la obligaban a cambiar de forma de vestir y ella, pues como no tenía más remedio, porque si no la iban a insultar y la iban a incluso llegar a violar, como se puede ver en algunas de las escenas, pues tuvo que cambiar su forma de vestir. Y bueno, como para finalizar este análisis de la película, voy a dar un poco mi opinión. A mí me ha parecido una buena película, ya que normalmente otras veces que vamos a ver otras películas o nos ponen otras charlas son más aburridas, pero en esta película ha sucedido lo contrario, porque te enseña muy bien, o sea, al ser alumnos de bachillerato como nosotros, nos enseña cómo podemos superar nuestras diferencias y cómo podemos llegar a entendernos todos entre nosotros por muchas diferencias que tengamos. Y bueno, yo creo que se la recomendaría a otros grupos de alumnos como nosotros. Y creo que, bueno, yo acabo con esto, vamos. Sin más dilación, nuestra compañera Sofía Recuero va a pasar a comentar una de las historias que aparecen en la obra En Mar Abierto, de Eduardo Romero. Cuando quieras, Sofía. Buenos días, Loic. Bueno, me gustaría comentar una de las historias que aparecen en el libro, aunque en él se narran unas 10, pero para no hacer spoiler y que podáis leerlo, solo voy a hablar de una de ellas. Se trata de la historia de Mandao Diagne, quien, como muchos inmigrantes, vino a Asturias con la esperanza de encontrar un trabajo. Pero, desgraciadamente, se golpeó la cabeza al caer de un camión de basura en el que trabajaba en la empresa Cubo Express y tras 15 meses en coma en un hospital de Oviedo, falleció. La situación en esta empresa es la siguiente. En ella facilitaban identificaciones falsas a los trabajadores, que eran inmigrantes sin papeles, para así poder tenerlos en unas condiciones inhumanas de trabajo, sin derecho a vacaciones, sin seguridad laboral, como podemos ver en la muerte de este hombre, con más horas trabajadas de las que les pagaban y demás. Pero bueno, gracias a la muerte de este hombre se pudo descubrir esta situación irregular que se vivía en la empresa Cubo Express y se pretendía condenar a los responsables a 2 años y medio de cárcel. Pero 8 años después de la muerte de Mandao todavía no ha tenido lugar el juicio. A mí esta historia me pareció una de las más impresionantes de todas y ocurrió precisamente aquí en Asturias y está en los periódicos. El accidente tuvo lugar el día 25 de agosto de 2007 y podéis buscar información si os interesa, pero me parece que sería más recomendable leer el libro porque se da una visión mucho más personal del accidente, se habla con su mujer, sus familiares y os recomiendo encarecidamente que lo leáis. Lehendakari jauna, otoi hartza zu hastia. Ahora le toca a nuestra compañera Lucía, que va a recitar el poema Caminante no hay camino, de Antonio Machado. Adelante, Lucía. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Sortu naiz aidanez, baita lurpen. hartzeko, senideak usteko, aurdenak negarrez, amak zenbat malko. Télé, y'a plus que des festivals de con, aux infos tu sais plus si disent vrai ou si déconne, et la pub de partout. Por último, nuestros compañeros Álvaro y Laureano van a hablar sobre uno de los anuncios reproducidos durante la Super Bowl de este año, que se llama La Jornada Comienza. Y bueno, este anuncio genera un poco de controversia porque trata sobre la construcción del muro que quiere hacer Donald Trump, que separe las fronteras de Estados Unidos y México. Buenos días, Laureano. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué nos tienes que decir sobre el anuncio de la Super Bowl? Bueno, como ya sabréis, el pasado 5 de febrero se jugó la Super Bowl. Y es que la Super Bowl no es solo un espectáculo que reúne a miles de espectadores para una final deportiva, sino que también es un gran escaparate para anunciarse. Y estos anuncios normalmente son realizados por grandes empresas para vender sus productos. Pero este año hemos podido ver cómo se utilizaba uno de estos para tratar un tema político. Porque, como ya sabréis, Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca. Y aparte de otras muchas decisiones políticas, una de las más conocidas es su idea de construir un muro en la frontera de México. Y sobre esto mismo ha tratado este anuncio del que vamos a hablar. ¿No es así? Sí, el anuncio dura unos 90 segundos. Se titula, como previamente había dicho Loic, La Jornada Comienza. ¿Puedes hacernos un resumen? Sí. En él se muestra a una mujer mexicana y a su hija que emprende un largo viaje en camión y a pie. Madre e hija empacan sus pertenencias, incluyendo fotografías personales, y se suman a otros viajeros en una jornada en la que cruzan campos, ríos y vías de ferrocarril, deteniéndose en desiertos para acampar a luz de una fogata. La imagen final las muestra a las dos tomadas de la mano justo cuando aparentemente la madre y su hija se aprestan a cruzar la frontera, y entonces aparece un texto que dice: vea la conclusión en journey84.com. Esto se refiere a que los televidentes podrán ver la conclusión de la historia en el sitio web ya previamente dicho. El spot se ha tomado como, ha sido interpretado como un mensaje contra las polémicas políticas migratorias de Donald Trump, y ha puesto en marcha nada más aterrizar en la Casa Blanca. Bueno, y como supongo que nadie habrá apuntado la página web para mirar el final, vamos a decirlo ahora. Al final podemos ver cómo las dos llegan a la frontera y hay un muro. Pero al lado en el muro, cerca de ellas, hay una puerta por la que pueden entrar. Y aparece un mensaje que viene a decir algo así como que en Estados Unidos no importa de dónde eres, porque al fin y al cabo, bueno, Estados Unidos son todos inmigrantes, ¿no?, que vinieron de Europa. Lo que importa es ser emprendedor y buscar el camino para hacer algo en la vida. Bueno, pues ya para finalizar queríamos dar las gracias a Falo de Radio Crash por la oportunidad y por haber montado este taller, que la verdad es que está bastante bien. Y bueno, sí, eso, agradecer la oportunidad y la actividad propuesta, que de verdad ha estado muy bien, y también a los compañeros que han participado en ella, y a ti, Pelayo, que es un placer trabajar contigo. Igualmente, Loic, hasta otra. Hasta la próxima.